Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 8 de enero. La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno inaugurará el próximo viernes 17 una nueva edición de las Jornadas por la Integración que se desarrollará durante todo el mes de enero. La primera de las jornadas estará dedicada a la anorexia y la bulimia y contará con la participación de la psicóloga Gloria Arroyo, de Francisco Reyes, familiar de un enfermo, y del doctor Pedro Galeana. Para el 24 de enero se tiene previsto una conferencia sobre la doctrina Parot y el 31 de enero sobre individualismo o bien común organizado por la Hermandad Obrera de Acción Católica. Las jornadas se clausurarán el 1 de febrero con un concierto de la orquesta Pietro Ciudad de los Califas de Córdoba, de la Fundación 11. Da más detalles Olegario García, hermano mayor de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Se van a desarrollar durante el mes de enero como venimos haciendo y la empezarán el día 17 de enero a las 8:30, que será una conferencia sobre la anorexia y la bulimia, una enfermedad también de más psicológica que otra cosa y que hoy en día hay mucha gente que está afectada de ello. Para ello vendrá una psicóloga, la doctora Gloria Arroyo, don Francisco Reyes, que es familiar de un enfermo, y también una persona que también fue pregonero el año pasado, es don Pedro Galeana Jiménez, que es un médico de aquí de la Mutua, de aquí en la Avenida España, que todo el mundo lo conoce, yo creo que todo el mundo lo conoce, y también va a venir a dar su visión también sobre esta enfermedad. El día 24 a las 8:30 también vamos a dar también una conferencia sobre la doctrina Parot. Para ello viene doña Guadalupe Polo, delegada para Cádiz y Ceuta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Vendrá don Víctor Manuel Comendador García, que es un criminalista, máster en Derecho, y es jefe de la policía local y el director del Centro de Penitenciario del Puerto 2. Y el 31 de enero, una conferencia que, como todos los años, venimos haciendo en colaboración con la OAN, el Mandado de la Acción Católica, y se dará sobre el individualismo o el bien común, organizado por la OAN. Uh-huh. Así que este año también, para el 1 de febrero, a las 8:30, también tenemos una especie de clausura de toda esta jornada, y será un concierto con una orquesta, una peculiaridad. Que los que vienen a tocar, los músicos, son todos ciegos. Son de la Fundación de la 11, es la Orquesta Pietro Ciudad de los Califas de Córdoba, y son de la Fundación 11 y han tenido la gentileza de acercarse a Ubrique para darnos un concierto, y yo creo que va a ser bastante curioso. Unas personas que, al ser ciegas, pues tienen bastante desarrollado lo que son los otros sentidos, y son una gente magnífica, una orquesta que no creo que nadie salga defraudado con ello. Cambiamos de asunto. El portavoz de la Asociación de Vecinos del Río Ubrique, José Arroyo, ha mostrado su descontento con el desarrollo del pasado año 2013, al no haberse cumplido los compromisos adquiridos por la Junta de Andalucía con respecto a las obras de mejora del cauce del Río Ubrique. No obstante, Arroyo se ha mostrado esperanzado en que en este 2014 se ponga solución a esta problemática. El también coordinador de la Asociación Juvenil Tamal ha valorado positivamente la aprobación del Plan de Emergencia Municipal que tuvo lugar a finales del pasado mes de diciembre. No estamos satisfechos. No podemos decir que haya sido un año bueno, pero una cosa está clara, es decir, que estamos avanzando, estamos trabajando para que este año que viene sea mucho mejor. Es decir, estamos decepcionados con la Junta de Andalucía porque ciertos compromisos o ciertos trabajos comprometidos en el río de Ubrique pues no se han realizado. Se achaca a la crisis y también a un ajuste de personal o a ciertos cambios que ha habido en la Dirección General de Agua, y todo esto ha llevado, bueno, pues a retraso de obras que consideramos que son muy importantes a realizar, pues para solucionar los problemas de situación de daño que se dan en el río de Ubrique, tanto medioambientalmente como en plan cultural, como a los vecinos afectados por daños de sus propiedades. Por lo tanto, en eso no ha sido un buen año, pero también reconocer de que se están dando los pasos este año este mes de diciembre se ha dado un paso que entendemos que es tan definitivo para darle una solución, y también como positivo reconoce que el trasvase está totalmente controlado, por lo tanto, daño que se puedan relacionar con el trasvase, pues no, por lo tanto, no satisfecho, pero sí esperanzado de que para este año, en relación con el río, pues se dé ya la solución definitiva, entre ellos lo que se nos ha dicho de que este mes de enero se va a aprobar el canon, que tendríamos los recursos económicos para poder, digamos, solucionar el tema económico del río, ¿no? Y con respecto a Tamal, pues sí son varios los trabajos o los proyectos que se están encaminando, algunos de ellos en relación a Ocur y a los equipamientos, en presentación de escrito y solución a la situación que se encuentran los equipamientos, y en ello también se está con la esperanza de que, si bien en este año se ha avanzado poco, sí lo que hemos presentado va a servir pues para que este año se dé también, si no solución, salida. Así, a bote pronto y antes que se me olvide, considero muy positivo que el plan de emergencia municipal a nivel local, después de 2 años, se haya aprobado. Reconoce el plan general de emergencia que contempla varios planes específicos, como el de inundaciones, desprendimiento de piedra, las inundaciones. Por lo tanto, el paso, como he dicho, es muy importante para también dar soluciones a esos riesgos que Ubrique, por la situación geográfica que tiene, bueno, pues estamos en una situación siempre pendiente de este tipo o este riesgo de situaciones de inundaciones, de desprendimiento o de incendio, ¿no? Nos quedamos ahora con los deportes. La Vuelta Ciclista a España comenzará su 69 edición en la provincia de Cádiz con la celebración de 3 etapas. La primera, el 23 de agosto, será una contrarreloj por equipos de 12 kilómetros que discurrirá por el casco urbano de Jerez. La segunda, de 170 kilómetros, tendrá salida en Algeciras y meta en San Fernando. Y la tercera saldrá de Cádiz y, tras completar 188 kilómetros y superar 3 puertos de montaña, llegará a Arcos de la Frontera. El recorrido íntegro se conocerá el próximo sábado, cuando tenga lugar la presentación oficial en Cádiz de la Vuelta Ciclista España 2014. Con este último apunte ponemos el punto y final. Muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.